Me parece que el aporte que hemos tenido hoy del Evangelio de Mateo hacia la perspectiva de liderazgo y hacia la perspectiva pastoral, me parece que abre un espectro bonito, ¿cierto? Porque es poder entender el escritor desde una particularidad especial. Ahora, cuando usted entiende que Mateo le está escribiendo a judíos, usted va a entender en ocasiones por qué Mateo es tan recurrente en ciertos términos, es tan exhausto en algunas cosas, e incluso Mateo escribió mucho más que los demás. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a ver. Porque Mateo sabía que los judíos no eran gente fácil de convencer. Que ni siquiera al mismo Cristo le creyeron. Pueblo altivo de dura cerviz. Qué cosa tan dura. Bueno, pero hay que honrarlos y hay que amarlos. No, pero sí, pero son obstinados. A ver, ¿sabe yo a qué atribuyo la incredulidad de ellos? A la buena formación doctrinal que tuvieron en casa. Sus propias raíces. Escúchelo. Es más duro a veces, perdón, es más duro a veces predicarle a una persona que tiene arraigada una religión que a la que de pronto dice yo soy ateo. Es que la palabra, no sé si usted ha escuchado, el Deuteronomio 5, 6, que se conoce como el Shema. El Shema dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, esta doctrina la enseñaron por 1500 años. Y dice: y no adorarás a otro Dios, ni a imagen semejante a Dios, porque es abominación a Jehová. Entonces, ellos ven a un Dios no como un Dios trino. Y aparece Jesús diciendo: yo soy hijo de Dios. Entonces, fue su propia educación la que de una u otra manera contribuyó a su incredulidad. De ahí la esencia de qué es lo que enseñamos. Permíteme regalarles algo. Claro. Por favor, le regalo algo. Esta es una ñapita de algo que Dios me está regalando para predicar, pero es para predicar a pastores. Esto es o para ustedes, gente de liderazgo. Chico. Colosenses. Me gustaría que pudiera marcar este texto que le voy a leer. Ya vamos a estudiar Colosenses, ya vamos a estudiar las carticas. Colosenses 4. Tiene que ver mucho con la educación, con la enseñanza, con la formación. Dice Pablo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, escúchelo, como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero mira esa frase: sea vuestra palabra siempre, ¿cómo? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, aquí Pablo está hablando sobre la riqueza, el poder de la palabra, y está pidiendo oración para que cuando hablemos, dice, para que lo manifieste como debo hablar. Aquí aparece, me parece que la parte de la instrucción, de la enseñanza es clave. Y si el pueblo judío tiene algo, son maestros. Los rabinos judíos nos llevan años luz en la interpretación de la palabra. Nos llevan años luz. Por su formación, por su estructura, porque ellos tienen el idioma original de la Biblia. Ellos lo hablan. Entonces ellos nos llevan una ventaja muy grande. Mas sin embargo, esa misma doctrina que aprendieron, no entendieron que tenía su tiempo de caducidad y siguieron en ese proceso. Ajá. Pero decía uno de ellos que para poder entenderlo, o sea, no es ir a otro maestro o a otro judío, pues decirle, porque ellos van a como al que acabo de explicar, al rabino, sí, que me explique qué significa esto en la palabra, sino que ir directamente con Dios. ¿Sí? Y empieza a revelarle cómo era, y eso como era. Lo que pasa es que miren, yo soy de los que creo que el problema por el cual mucha gente no es transformada es porque la cosmovisión que ya tiene incorporada no le permite recibir nada nuevo. Y hay gente que lee la Biblia, pero ya con sus preconceptos adquiridos. Y puede que usted lea la Biblia, pero usted no la va a recibir la palabra. A ustedes les ha pasado que muchos están aquí arriba en el púlpito y abajo alguien inmediatamente cuando vio a la persona se bloqueó. La gente se bloquea frente a las personas que van a enseñar. Así lo que enseña es bueno, pero hay gente que no, por algo se bloquean y no reciben. O salen y se van. No creas, es un camello. Eso es un problema. Bueno, ahí vamos. No voy a romper. Bueno, vamos a ver 6 divisiones importantes del libro de Mateo. Vamos a trabajar un poquitico el libro de Mateo. Ya hablamos del personaje, ya hablamos de la razón del libro. Sí. Señora. Cierto. Es impresionante. Bueno, vamos a ver qué hacemos. El Evangelio según San Mateo se divide en 6 áreas mayores. 6 áreas que se ha logrado condensar el libro. La primera parte se conoce como la genealogía, el nacimiento y la infancia del rey. Es entre Mateo capítulo 1, capítulo 2. Aquí se habla sobre el nacimiento virginal, y si usted lee Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, aquí Isaías, o sea, está hablando no solo de la profecía, sino del cumplimiento de la palabra profética. Ahora, esto a nivel humano era una cosa que no cabe en la cabeza de nadie, un nacimiento de esa manera, un embarazo de esa manera, pero esto tenía que ver con causa del rey. Ahora, algunas explicaciones de por qué se requería un embarazo de esa manera. Todo este mover que hay hoy en día frente al tema de las maldiciones generacionales, bajo el tema de los pecados de iniquidad y todo eso, han llegado a conclusiones, pues no, yo no, no sé hasta qué punto científicas, pero han llegado a la conclusión que la carga genética de maldición de una persona llega de parte del hombre. Llega por parte del hombre. Entonces, en ustedes, mujeres, hay maldición. ¿Por qué? Porque ustedes fueron, la palabra no es engendrada, sino fueron, no, vinieron de un hombre, de un padre. Entonces, ustedes fueron portadoras de eso, ¿cierto? En el caso de María, por eso se necesitaba una simiente completamente santa y María no había conocido varón, y por eso en Jesús no se halló maldad, ¿cierto? Porque se requería una simiente completamente santa. Por eso el tema del concepto del llamamiento tenía que ser un embarazo virginal, y esto debía ser concebido únicamente por el Padre. ¿Por qué? Los padres. Pero María. Claro, María era hija. Exacto, o sea, en cualquier caso nosotros, cuando éramos vírgenes, éramos como María. Pero el ser que nacía no venía con esa influencia paterna. Ah, ¿sí? El ser que nacía no venía con influencia paterna. Venía con la influencia divina. ¿Cierto? Entonces, ahí aparece, entonces, en ese primer paquete, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, aparece eso. Ahora, la segunda parte, el capítulo, por ejemplo, mírese por un momento el versículo 1:23. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es ¿qué? Pregunta. ¿Usted recuerda cómo termina el Evangelio según San Mateo? Una gran comisión. Y bautícelos en el nombre de Dios. No. ¿Cómo termina el Evangelio según San Mateo? Emmanuel. Emmanuel. Mateo arranca con Emmanuel y Mateo termina con Emmanuel. El Dios eterno que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una cosmovisión, una connotación muy bonita, ¿sí? Aunque, y usted dirá, ¿y dónde está Manuel? No, Manuel no está. De ahí está. ¿Dónde está Manuel? Bueno, entonces, quiero leer esta segunda parte sobre la llegada de los magos, que me parece que es muy interesante. Y quiero que ustedes lo entiendan. Bueno, la llegada de los sabios. Lo vimos, bueno, anteriormente cuando dijimos que ellos hicieron la mención de Jesús, ¿no? Mateo 2:1 dice: la tradición católica les llamó reyes magos y los puso en el pesebre al nacer Jesús. Los sabios, es la traducción correcta, nunca estuvieron en el pesebre. Es imposible que ellos vieran la estrella y llegaran en caravana de lejos al oriente al pesebre la misma noche. Les tomó meses llegar, quizás hasta cerca de 2 años. Es por eso que Herodes mandó a matar los niños de 2 años y menos, o menos, y no a los bebés únicamente. La palabra dice que los sabios llegaron a la casa donde vivía José con María, Jesús con José y María. La celebración de los tres santos reyes, Gaspar, Melchor y Baltasar, Es una fiesta pagana católica que muchos cristianos celebran por falta de conocimiento. Oiga, yo hace días escuché algo que me llamó la atención muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estoy mirando porque son cosas que uno tiene que mirar, pero se miran en el tiempo. Estaban hablando sobre las explicaciones de lo que puede pasar este 2017. Y dicen que hay una estrella que aparece cada 2000 años. Esta primera estrella apareció en los días de Abraham, cuando se levantó una promesa hacia una nación cuyo reinado no tendría fin. Esa estrella volvió a aparecer 2000 años después, que se cree que fue la estrella que siguieron los reyes. Esa estrella dice que aparece en el firmamento y es visible por 2 años. Por 2 años. Por eso coincide en que los reyes siguieron la estrella porque sabían que iba caminando. Y dicen que esa estrella volvió a aparecer en el año 2015. Todavía se ve. Y que ahora en el 2017 desaparece. Y que es la misma estrella que apareció allá. Y que tiene que ver con una marca de Cristo. Se las dejo ahí. Sí, se los dejo ahí. No sabemos si es cierto, no sabemos si es cierto. No sabemos si es el retorno del rey. Si es así. Abelardo. Sí. Listos, listos. Listo. Ahora, de una manera particular, ustedes saben que la visita de los reyes o de los sabios a Jesús y a María y a José fue una visita, uno, para que los gentiles reconocieran que era el inicio de una temporada nueva, porque fueron los gentiles los que pudieron ver eso, eran los reyes. Segundo, porque ellos proveyeron los recursos para los años que venían. Porque José y María con Jesús se tuvieron que ir de Israel. ¿Para dónde? Egipto. Para Egipto. Y vivieron allá una gran temporada. Pero recuerden que parte de los regalos que los reyes trajeron fue oro. Oro. El oro. Y yo no creo que haya sido un dijecito de oro como la candonga para niño. No, yo no creo que haya sido. Cierto, yo no creo. Sí, yo no creo que haya sido. Es un regalo de un rey para otro rey. Yo me imagino que el regalo fue una cosa violenta con la cual pudieron sostenerse. Cierto. Bueno, el primer segmento de Mateo es eso. Es la genealogía, nacimiento e infancia. Ya dijimos que la genealogía toca particularmente Abraham, David y Jesús. O sea, está hablando de un cumplimiento profético ahí, lo está mostrando. La segunda parte de Mateo es Jesús enseña que el reino de Dios se acerca. El texto importante aquí, por favor, miren Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ojo, esto tiene que ver con una palabra profética que Dios le dio a Daniel en Daniel capítulo 2, versículo 44, la profecía que le dio a Nabucodonosor, que dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ah, ahí está, este texto está aquí, ¿verdad? Aquí está. Sí, ahí está. Daniel dice, Jesús enseña que el reino de Dios se acerca conforme profetizó el profeta Daniel en 2:44. Entonces, todo el ministerio de Mateo fue declarando el reino de Cristo. Ahora, perdónenme lo que voy a decir, pero a mí me parece que el evangelio de Mateo fue el evangelio más arriesgado de todos. Lucas está hablando de Jesús, hombre. Marcos está hablando de Jesús, buey. Ahora, ¿en qué le molesta a Herodes Jesús buey? Ah, nada, matemos al buey, ¿cierto? Jesús hombre, ah, bonito el hombre. Pero Mateo está hablando de Jesús rey. Y se lo está hablando a los judíos. O sea, en términos generales, el tema en el que está metiendo Mateo es un tema mucho más complicado. ¿Listo? Jesús comenzó su ministerio el día que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. A mí esto me fascina y lo quiero leer textualito para que no se me pierda nada. Tres cosas ocurrieron. Dios anuncia el Mesías al mundo. Jesús es ungido para su ministerio. Y Satanás descubre al Redentor. Pilas con esto. Satanás sabía que Jesús venía, pero no fue hasta su bautismo que descubrió quién era, cuando el Padre orgulloso de su Hijo lo anunció desde los cielos. Para el mundo el anuncio de Dios fue la promesa de redención hecha realidad. Para Satanás fue el comienzo de su fin malvado. Jesús nunca fue atacado por Satanás hasta el anuncio. Pero en el instante en que fue mostrado el Salvador, texto siguiente al bautismo, ¿cuál fue? La tentación. O sea, inmediatamente, usted es ungido. Inmediatamente usted es posicionado. Inmediatamente usted le entrega el ministerio, inmediatamente usted le entrega el cargo. Dice, ah, sí. En el infierno hay una foto. Ah, sí. Oiga. No, se busca, no, se escapó. Se escapó. Oiga. Niños, sigamos. A ver, sigamos. Ahora les cuento el chiste. Entonces, esta segunda sección aproximadamente abarca desde el capítulo 4 hasta el capítulo más o menos 11, 12, abarca esta segunda sección. La otra parte que aparece ahí, Jesús enseña y predica el Sermón del Monte. Pregunta. ¿Qué de importancia tenía un sermón y qué de importante tenía un monte para los judíos? ¿Cuál? ¿Recuerdan el monte Sinaí? Moisés y el monte Sinaí. O sea, ¿entienden la importancia que Mateo le está dando? Mateo está diciendo, Jesús es el nuevo profeta, el que está trayendo las nuevas leyes y la nueva normatividad de Dios a la tierra. Ahora, ¿y Jesús qué está haciendo, hijos? Jesús hace una nueva reinterpretación. Por ejemplo, váyanse a Mateo, que a mí me parece que es que Jesús es una locura. O sea, el Señor Jesús es una locura. Póngale cuidado. Mire la reinterpretación que hace Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. ¿Está reinterpretando la ley? Sí. 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Reinterpretó? Lo reinterpretó. O sea, el sermón del monte es el nuevo Moisés. Y niños, pregunta, ¿acaso Mateo no habla de la transfiguración de Cristo cuando se le apareció Moisés y Elías en el monte? Y cuando el Señor le dijo a los discípulos, a él, oíd. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Entonces, como que Jesús está, Mateo está contando y está diciendo, Jesús no es menos que Moisés. Incluso Moisés se le apareció y Moisés fue quitado. Jesús estuvo en el monte redescribiendo la ley y reinterpretando la ley y dejándonos a nosotros una nueva cosmovisión de ley. Hasta el punto en que en Mateo capítulo 7, a ver, ¿dónde está la oración? Ah, no, Mateo capítulo 6. La oración del Padre Nuestro, ¿eh? Escúchelo. Jesús hace una reinterpretación sobre la oración. Uno, Jesús dijo, no oren como los gentiles, porque los gentiles aman orar en las plazas. Ustedes cierren la puerta y cerrada la puerta, clamen a papá. Y Jesús reinterpreta y dice, ahora no oren a Jehová, ni a Yahvé, ni a Elohim. Llámenlo Padre. Padre, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Jesús está reinterpretando. Reinterpreta la ley, reinterpreta la vida, reinterpreta la oración, reinterpreta la forma de comunicarse. Por eso el Sermón del Monte, hermano mío, es una cosa tan extraordinaria poderla entender como una asociación de lo que Mateo está haciendo. Ahora, y ningún evangelista toma esto tan fuerte como Mateo. Sí. En la vida humana y en la vida práctica es espectacular. Ahora, pues sigamos leyendo. Los milagros comienzan a seguir a Jesús desde el capítulo 8. Hay un leproso, o sea, un evangelio para los marginados. Recuerden que los leprosos son desechados, pero aquí son alcanzados. Centurión de un siervo. Mire esta frase, esta nota tan bonita. Jesús enseña que en el reino de Dios solo una persona bajo autoridad reconoce y puede ejercer autoridad. El que no se somete a la autoridad opera en rebeldía. Jesús se maravilla con los humildes que se someten a la autoridad de Dios y a las autoridades puestas por Dios. Cuando este hombre le dijo, Señor, yo soy hombre sujeto a autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Oiga, qué impresionante. Un centurión tenía el concepto claro de autoridad. Y Jesús se impresiona de ver esto. Y entonces me parece que esto es una apreciación muy válida y que usted valdría la pena resaltarla. Jesús de inmediato comenzó a tomar autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios. Aquí arranca la confrontación espiritual. Y Mateo empieza a mostrar esa guerra tan violenta que hay. Después, Jesús confirmó la profecía sobre la redención de la maldición. En Isaías decía que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿cierto? Y nuestro pecado y nuestra maldad fue sobre él. Y aquí en Mateo 8:17, miremos Mateo 8:17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oiga, es que Mateo es un monstruo. Mateo es una cosa impresionante. Sigo leyendo más mensajes sobre el reino predicados por Jesús. Jesús despliega su credencial ministerial en Mateo 10 y Mateo 11. Aquí habla sobre la autoridad. Cuando Jesús va donde Juan, recuerde que Juan era considerado el profeta de la época, y Jesús va donde Juan, y Jesús le dice, yo soy el que se estaba esperando. O sea, Jesús abiertamente habla sobre esto. Sigamos leyendo. Comienza y se intensifica el rechazo y el ataque contra el ministerio de Jesús por parte de los fariseos. Viene una persecución violenta. Jesús comienza a hablar por parábolas a sus discípulos. Váyase por un momentico al capítulo 13. Capítulo 13. Hasta el capítulo 14. Por ejemplo, mira lo que dice el 24, 13, 24. Le refirió una parábola diciéndolo, el reino de los cielos es semejante. Versículo 31, otra parábola refiriéndoles, el reino de los cielos es semejante. Versículo 33, el reino de los cielos es semejante. Versículo 44, el reino de los cielos es semejante. 45, el reino de los cielos. 47, el reino de los cielos. 52, el reino de los cielos es semejante. O sea, todo esto, Mateo lo que está explicando es todas las parábolas que Jesús dijo, refiriendo a que el reino de los cielos ya había llegado. Estas parábolas ningún otro evangelista las usa, sino Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo tenía un énfasis muy fuerte en esto. Ahora, Jesús es rechazado en Nazaret. Mire esas notas, que esa nota me parece muy chévere. Póngale cuál es lo que dice ahí. Miremos el capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús de estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra y les enseñaba a las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tanta sabiduría y tantas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire la notica que hay tan sabrosa que dice ahí. Hay dos grupos de personas que no podremos ganarlos para Cristo solo con palabras. La familia, los compañeros de trabajo o de escuela. Estas son personas que nos conocen desde la vieja criatura y no van a entender el cambio de la nueva condición de hijos de Dios. Estas personas hay que ganarlas en el mundo espiritual primero, con oración, intercesión y guerra espiritual, para luego ministrarles. No van a creer. A esta gente tiene que ser directamente por el Espíritu. Ellos no van a creer por lo que ven en usted. Entonces, sabroso esto, ¿no? Bueno, póngale cuidado. Del capítulo 14 al capítulo 18, hijos, el Señor Jesús se tuvo que salir de Jerusalén por dos cosas. Uno, porque la persecución contra él era muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y estaba chocando mucho con los judíos y con los fariseos, tocando, peleando, estaba confrontándose mucho. Y Jesús se tuvo que salir, uno, por causa de la confrontación, pero dos, porque Jesús no podía precipitar el tiempo del sacrificio. Y él dijo, donde yo me quede en Jerusalén, me matan antes de tiempo. Y yo tengo que morir el día de la Pascua, el día que es. Entonces Jesús se fue como para calmarlos, como para apaciguarlos. Y cuando volvió a Jerusalén, dijo ya, aquí estoy, mátenme pues. ¿Cierto? Aquí estoy. Ahora, mire el capítulo 14. Jesús tiene una excusa para salir, ¿cuál? La muerte de Juan. Juan muere y Jesús se fue a donde estaba Juan. sea, a mí me parece que esta es una parte como muy tierna del Señor Jesús, de poder ir y estar allá. Ah. Oyendo Jesús se apartó. Sí. De allí en una barca, un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió. No, pero mira el capítulo 14, el 12. Entonces llegaron sus discípulos tomando el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron aviso a Jesús. 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí a una barca. O sea, cuando Jesús supo que su primo murió, porque Juan era su primo, Jesús se apartó, pero se fue a la ciudad de Juan, a donde estaba Juan. Jesús salió para los lados de Capernaum, Jesús se fue y estuvo al lado de ellos. Entonces, ¿allí qué hace? Allí alimenta a 5,000. Jesús advierte sobre la doctrina de los fariseos. Ahí aparece la transfiguración. Ahí aparece Moisés y Elías en la transfiguración. Ahí aparece la gran revelación de Pedro en el capítulo 16. Este capítulo 16 y 17 es monstruoso. La confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿y quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí enseña sobre la humildad y el perdón. Después, la cuarta parte, comienza la persecución oficial de Jesús. Jesús anuncia la muerte en la cruz. Parece un momentico el capítulo 19. Mire cómo empieza. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Como quien dice, ¿volvió a dónde? A Jerusalén. Volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó? Anuncia su muerte. Se da la entrada triunfal. ¿Cuál es la entrada triunfal? Cuando la gente le colocó los ramos y le botó los ramos. Ahí empieza la pelea tremenda y una lucha violenta. Pero aquí aparece algo que se llama el doloroso lamento de Jesús sobre Jerusalén. Quiero que miren la nota que aparece ahí. Jesús se lamentaba amargamente primero por la perversidad de la Jerusalén, que él amaba con todo su corazón. Y le recordaba las múltiples ofertas de salvación. Y segundo, porque la ciudad de paz iba a tornarse en ciudad de confusión y destrucción en el año 70. Todo esto es tipo de la condición de miseria del hombre, del amor expresado de Dios en las múltiples expiatorias, en la muerte expiatoria de Jesús y en las múltiples ofertas de Dios para salvarle. Ahora, usted se puede imaginar el dolor de Cristo, que la Biblia menciona solamente que Jesús lloró dos veces. Lloró ante Lázaro, el sepulcro de Lázaro, y lloró con Jerusalén. Y Jesús lanza la palabra diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Y Jesús, sabiendo, y dice, porque de este templo no quedará piedra sobre piedra. Este templo fue arrasado, fue destruido. Algunos dicen que cuando Herodes construyó el templo, entre las hendiduras de las piedras habían láminas de oro. Por eso cuando destruyeron el templo, quitaron piedra sobre piedra para robarse el oro. Entonces, aquí empieza el principio del fin, del 19 al 23. Quinta parte, Jesús profetiza en Jerusalén antes del arresto. La destrucción del templo, nota, las piedras del famoso templo de Herodes estaban unidas con cordones de oro puro y por robarse el oro los soldados romanos derribaron todas las piedras. Así se cumplió la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra. Y las señales antes del fin, nota, las señales a las que Jesús hizo referencia vienen a sustanciar el escenario apocalíptico de los últimos tiempos profetizados desde el antiguo pacto. Y gráficamente definido en el libro de Revelaciones, muchas de esas señales, tales como cambios atmosféricos, calentamiento de la tierra, tsunamis, sismos sin precedentes, están ocurriendo alrededor del mundo al momento de esta redacción. Todo esto nos revela que siempre que Dios va a llevar a cabo un cambio revolucionario, el universo entero participa con él. Yo lo creo. Yo creo que la tierra marca inicios. Jesús profetiza el regreso del Hijo del Hombre. Miren, Él dijo que volvería. Y aquí se da el juicio a las naciones. Y aquí yo les mandé a ustedes este material. Y dice así: estudiar la información sobre el juicio a las naciones y responder las preguntas que ahí están, porque la próxima semana tendremos un conversatorio, o, por ganar tiempo, una pequeña evaluación sobre esto. ¿Listo? De lo que mandé ahora. Porque está hablando sobre el juicio a las naciones, según Mateo capítulo 24. Y terminamos, arresto, juicio y muerte de la resurrección. Dicen que Mateo es uno de los más gráficos en describir la crucifixión. Por ejemplo, les muestro algo. Váyanse a Mateo y ya terminamos con esto. Mateo. Váyanse a Mateo. Capítulo 27. Mateo es el único que menciona estas cosas. 45. Desde aquella hora hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto solamente lo menciona Mateo, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Mire esto. El único que menciona esta figura, ¿quién es? He aquí, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque estaba hablándole a quiénes. A judíos. Ellos sabían lo que era esto. Pero mire el versículo 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a su santa ciudad, y se aparecieron a muchos. No, qué susto tan violento. Cuando el día que murió Jesús, resucitaron muertos. Qué locura, ¿cierto? ¿Ah? Sí, hola. Ahora, pónganle cuidado, niños, hijos. Pónganle cuidado al versículo 51, que lo leímos muy a la carrera. Pero lo que produce, ojo, lo que produce una manifestación de Cristo. Esto es importante que usted lo entienda. Versículo 51. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra siempre está ligada a la manifestación de Cristo. Esto, téngalo ahí, presta un poquito el marcador. Téngalo ahí porque esto es una... Sí, así es. Entonces, hijos lindos, pregunta, ¿les parece que Mateo es un libro que vale la pena leerlo? Los invito esta semana a que le peguemos una lecturita a Mateo bien sabrosa. Escúchelo, niños. Mateo es el único de los evangelistas que toca temas de Apocalipsis. Mateo 24, el texto que ustedes van a leer, son libros, es una lectura escatológica de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque Mateo está hablando de un rey eterno, de un rey que prevalece y de un rey que tendrá que dominar y reinar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Entonces Mateo siempre habla de esto. Mateo, me devuelvo por acá para una pequeña acotación que hizo por aquí una damisela. Mateo es el único que habla de las vírgenes vigilantes, que dice que su lámpara la tenían llena de aceite cuando el esposo llegó. Todo esto es profético. Y es que la iglesia tiene que estar vigilante cuando el esposo llegue. acerca de la próxima venida de este bien realmente como rey. Claro, como rey. ¿Listo, niños? Y una vez más, concuerda el tema con lo que estamos viviendo. ¿Concuerda todo? Sí, todo. Todo, todo. Esta clase llegó perfecta para hoy.